Glasgow, viernes 10 de septiembre de 2004. Soñé que estábamos en mi estudio con Andrés, Roberto y Franca. Hay otros amigos más por ahí también. Está Totof. Pasa saludando. Roberto y Franca están muy entusiasmados porque tienen grandes proyectos. Se van a comprar una casa. Recuerdo estar afuera tomando aire con José. Y pasa Franca muy libre y expandida en sus patines. Roberto la mira extrañado, pues Franca anda en patines haciendo piruetas y llevando a José. José ya partió en un viaje que quizás por su edad es naturalmente más libre y alucinado que Franca. Ahí mismo, en el patio, José está tratando con un unicornio. En efecto, con un caballo con un cacho en la cabeza. El cachito está hecho de pelos. El resto de la crin está un poco despeinada. José está metiendo las manos y la cabeza dentro de la boca del unicornio recostado en el suelo. Franca va a sacarlo de ahí porque le parece peligroso y no entiende que José está en otro viaje. Es cierto que tiene los brazos dentro de la boca, pero el caballo no lo va a morder. De ser así, ya lo habría hecho. Franca saca a José de ahí, pero el caballo muy amigo de José se sienta al lado de Franca. Lo más humanamente posible, para mostrar que es civilizado. Franca no sabe qué hacer. Su sentido común está en duda. Me dice que es el unicornio más tierno que ha visto nunca, pero me lo dice como de secreto. El caballo unicornio es blanco y es un verdadero unicornio.